Un gran placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hablando del Espíritu Santo que obra tras las bambalinas y no está al presente, lo vemos también actuando allí en la creación. Tú recuerdas Génesis 1:1, dice, y creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio es maravilloso. El principio de nuestra creación, de nuestra tierra, eso es lo que nos dice, pero el Nuevo Testamento toma ¿sí? esta idea también y habla que porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo, sí. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Pero qué dice Génesis 1:2? Ahí dice que el Espíritu Santo se movía, dice. Ah, entonces, ahí recién encontramos el... Bueno, y la verdad es que desde el comienzo ya el Espíritu Santo está obrando. Entonces tenemos que reconocer esto. Generalmente cuando se habla del Espíritu Santo, uno se va a Pentecostés. Ah, Pentecostés, ahí el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no nos detenemos a pensar de que el Espíritu Santo está presente en todo el Antiguo Testamento también. Y lo hermoso es que tanto en la creación como después del capítulo 3 en adelante, el Espíritu Santo, aunque muy muy lejano en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo muy cercano, estaba siempre presente, pero especialmente en lo que es el plan de la salvación, de redimir a las personas. Así que cuando, bonita esta frase que aparece acá, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios estaba moviéndose activo sobre la faz de las aguas. O sea, ¿estaba quién? Estaba Dios, estaba Jesucristo y estaba el Espíritu Santo allí en ese momento de la creación. Todas las tres personas de la divinidad estaban allí. Claro. Job también ratifica algo sobre esto, allí en Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, ahí vemos la relación que hay con él. Sí, porque el Espíritu Santo también estuvo ahí haciendo, formando parte de la divinidad cuando hubo esta creación. Job es un libro que lo estudiamos y que nos abre el entendimiento para muchas cosas, cosas maravillosas, donde el Espíritu Santo realmente actuó y estuvo presente en todas las actuaciones de esta creación tan maravillosa que Dios hizo. También tenemos allí Salmo 33:6, que ratifica la idea que habíamos mencionado hace un rato, pero el salmista lo hace diciendo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando habla aliento de la boca es lo mismo que está hablando Génesis 1:1 o 1:2, que Él creó, ¿no es cierto? Correcto. Tú habías mencionado a la creación del ser humano. Alentó en su nariz, ¿no es cierto?, aliento de vida. Y aquí dice que Él habló. Esta es una expresión que nos denota el poder creador de Dios, que Él no usa elementos existentes. Correcto. Para crear, sino que solamente Él habla, expone, da un deseo, da un aliento y aparece algo nuevo, no existente, ni materia existente. Y eso es lo extraordinario de la creación de Dios. Y allí presente el Espíritu Santo. Ahora, tenemos también que el Espíritu Santo, ahí en Salmo 104, versos 29 y 30, es mencionado aquí también como parte del Creador. Esconde tu rostro y se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, aquí nosotros vemos que la divinidad estaba presente en la creación. Si bien es cierto, claro, nosotros vemos que el Señor Jesús fue quien creó todas las cosas, sin embargo, creo que allí, al decir que el Espíritu Santo también formó parte de la creación, no le estamos restando méritos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la función, yo estaba mirando un poquito más en las temáticas hacia adelante, pero la función del Espíritu Santo, por eso el título me pareció raro, bambalina a mí, pero es la bambalina es una especie que se usa en las obras de teatro. Justamente. Y es una cortina, y detrás de la cortina hay elementos que están trabajando, están funcionando, están actuando, pero no se ven. Es lo que claro. sucede en la televisión. Pero, en la televisión hay una persona o dos personas que se están mostrando, pero detrás de esas dos personas hay una cantidad de personas que están trabajando. Claro, están, que llevan están adelante lo que se quiere mostrar. A veces 12 o más personas que están trabajando para claro. que se vea bien esas dos personas que están allí. Entonces, en este escenario del plan de la salvación, Cristo es la primera persona que vemos, porque Él estuvo con nosotros, pero el Padre también lo está haciendo, y también está el Espíritu Santo detrás actuando, orientándonos, pero llevándonos hacia Cristo. Y cuando lo miraba así, estudiaba esto, decía yo, que mirado desde el punto de vista del ser humano, uno cuando hace algo le gustaría que lo... llevarse los créditos también, bueno, por yo, lo menos nómbreme. Yo estuve ahí por lo menos, y, claro. y de hecho tú sabes que en las películas al final aparecen los créditos. Exactamente, aunque nadie los lee, pero están ahí. Están ahí, y si alguien quiere detenerse, oye, mira, estuvo tal fulano haciendo esto también. Pero en este caso él no tiene deseo de eso, solo que mostrar, dar a entender, abrir el entendimiento, dar a entender algunas cosas que son a veces incomprensibles a la persona. Pero él no quiere estar en primera línea, sino que Cristo sea, o el Señor, el Salvador, sea el que esté en primera línea. Y eso es maravilloso, porque muestra también cualidades de humildad y de entrega. ¿Y sabes, a un servicio? Eso es lo que quiere que el Señor, que nosotros lleguemos a hacer también, que no claro. estemos siempre tratando de aparecer en primera línea. Porque recuerda lo que acontecía con el Señor Jesús cuando hacía milagros. En lugar de la gente darle la gloria y la honra a Jesús que hizo el milagro, ellos dicen que alababan a Dios. Y Jesús estaba feliz porque así fuera. Jesús no se ponía celoso. ¿Qué aconteció con Lucifer? Él quería ser el primero. Él quería ser. Y se puso celoso porque no formó parte de la creación, y empezó ahí con que Dios era injusto porque quería que ellos también estuvieran bajo la ley, que guardaran, y ellos no necesitaban eso, en fin, empezó a meter ideas raras en la cabeza de los ángeles, y por ahí empezó todo. Dios es injusto, quién sabe qué otra cosa más le dijo, y por ahí logró que la tercera parte de los ángeles estuvieran de parte de él, y ahí se produjo esta rebelión. Bueno, los celos, para nosotros es difícil también. ¿Por qué te están mostrando más a ti cuando yo también estoy en el programa? Personalmente he pasado por una situación así, ¿sí? Y no me han mencionado para nada. Pero he quedado un poquito así como resentido. Pero fíjate, es casi natural eso que se siente. No, yo no importa, yo estoy en segundo plano. Pero adentro, ¿qué es lo que está pensando? Fíjate que de alguna manera en una iglesia que organizaron, ¿sí? Tuvo un papel bastante importante en esa iglesia, yo recuerdo bien. Incluso no voy a mencionar qué fue lo que yo puse en esa iglesia, ¿sí? que hasta el día de hoy se usa. Pero nunca me mencionaron, ni siquiera dijeron quién lo había hecho. Yo después dije, no importa, sí, pero está. Claro que pero sí. Pero esta es la parte humana. Exactamente. Entonces ahora yo miro al Espíritu Santo trabajando detrás de bambalina, ¿no es cierto? Siempre testificando a Jesús, siempre mostrándolo a Él. Entonces uno dice, oiga, ese es el modelo de humildad. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación de este mundo, también está activo en el proceso de nuestra recreación, en el que nos da un nuevo corazón y una nueva mente. ¿De qué modo se relacionan estas dos actividades? ¿Qué nos dice el sábado acerca de esta obra de creación y recreación? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.